y los aros. Una fiesta en el panteón. Una fiesta en el panteón. Aguas frescas como el río. Donas frescas para el frío. ¿De qué te ríes, niña, niño? ¿Acaso sueñas con tu travesura? Es una mortal con tu travesura mortal.